de. Suave, suavecito, suave, suavecito, suave, suavecito para Paco Meñaito. Suave, suavecito, suave, suavecito, suave, suavecito para Paco Meñaito. Lo vas a bailar, yo quiero que te mueva mami sin parar. Los pibes del batido, la puta van abriendo para que la nenita conviene este movimiento. Suave, suavecito, suave, suavecito, suave, suavecito para Paco Meñaito. Suave, suavecito, suave, suavecito, suave, suavecito para Paco Meñaito. Baja que baja, muy despacito. Que te mueve mami, muéstrame el culito. Baja que baja, muy despacito. Mueve que te mueve mami, muéstrame el culito. Suave, suavecito, suave, suavecito. Suave, suavecito para Paco Meñaito. Suave, suavecito, suave, suavecito. Suave, suavecito para Paco Meñaito. Suavecito, suave, suavecito para Paco Meñaito. Suave, suavecito, suave, suavecito, suave, suavecito para Paco Meñaito. Suave, suavecito, lo vas a bailar. Yo quiero que te mueva mami sin parar. Los pibes de pachito, la vida van a vivir. Para que la minita conviene este movimiento. Suave, suavecito, suave, suavecito, suave, suavecito para Paco Meñaito. Suave, suavecito, suave, suavecito, suave, suavecito para Paco Meñaito. Baja que baja, muy despacito. Suave que te mueve mami, muéstrame el culito. Baja que baja, muy despacito. Suave que te mueve mami, muéstrame el culito.